En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, concretamente la primera de este miércoles 8 de mayo del año, o 9 de mayo del año 2012. Comenzamos la edición mirando de reojo lo que está haciendo el IBEX 35 en la apertura. Me fijé en la última hora, estaban ahí como echando un pulso los números verdes con los números rojos, menuda metáfora, y al final, pues los 7 minutos que llevamos de sesión, estamos 0,04% en verde y seguimos por encima de los 7.000 puntos, pero en la última hora pues estamos incluso un 1% por debajo, pero como lo importante es la apertura, pues la apertura es lo que marca un poco la línea. Ya sabes que Economía y Finanzas lo emitimos a través de la red de emisoras de MB Radio en la península, Baleares y las Islas Canarias, y desde la producción está la amiga Rosa María Jiménez en la producción, quien te habla, en realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y hasta ahora saludamos ya a la amiga analista que nos va a ayudar un poco a interpretar esos enigmas, esas interrogantes que habitualmente nos plantean los mercados. Saludamos a la amiga Ana Rafels, de Ana Rafels Inversiones, una empresa EAFI, y como siempre pues un verdadero placer tenerte con nosotros, Ana. Muy buenos días y bienvenida una vez más a Economía y Finanzas. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenos días, Fran. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros un miércoles más. Pues tengo un montón de preguntas apuntadas, aparte de las que ya nos han trasladado los amigos oyentes para el consultorio, pero si quieres podemos empezar por el notición de la semana, que fue pues no sé cómo definir, si intervención de Bankia, inyección de dinero a Bankia, nacionalización de Bankia. No paro de leer informaciones y todavía no termino de aclararme lo que está ocurriendo con Bankia. Unos hablan de 10.000 millones, otros de 20.000, otros de 33.000. Y no sé, ¿tú tienes algo más claras las cosas de lo que está pasando con Bankia, Ana? Pues la verdad es que no. Vivimos en un mar de confusión, noticias, pues como bien decías, que cada vez señalan unas cifras. Lo que está claro es que pues necesita esos fondos, necesita un cambio de dirección, necesita. Y yo me pregunto una vez más si tiene sentido, no, el sentido lo tiene obviamente, si es ético que se siga ayudando a los bancos cuando resulta que estamos todo el país en una forma bastante preocupante o bastante desalentadora, con lo cual pues que solamente unos pocos sean los elegidos para recibir ayudas, pues a veces da un poquito de rabia, por decirlo de alguna manera suave. Eso me han preguntado muchos amigos y familias, me dicen, pero ¿cómo es posible que pongan, vamos a ponernos en lo mínimo, 10.000 millones en Bankia y que recorten pues 300 en becas, 500 en educación, 2.000 en sanidad, que cierren hospitales y tal, y a los bancos le den 10.000 millones? ¿Cómo es posible? Y tampoco tengo respuestas. Y de hecho, pues a la hora de buscar un adjetivo o un sustantivo para lo que ha ocurrido con Bankia, pues normalmente diría la expropiación de Bankia, la nacionalización de Bankia, el apuntalamiento de Bankia, pero no se me ocurría otra cosa. Y bueno, pues en el título del blog, que escribí alguna cosilla ayer, pues dije, Bankia agoniza y el gobierno inyectará 10.000 millones para hacerle un boca a boca, que es lo que se me ocurrió más parecido, porque claro, como no sabía definir exactamente lo que ocurría, no sé si será muy adecuado, pero el hecho está allí. Bankia está pues en las últimas. ¿Y crees que la nueva llegada de los que van a tomar un poco las riendas, este señor consejero del BBVA, va a poder arreglar las cosas, o está todo tan mal que casi mejor es dejarla caer, o ya pues se apuntará a la definitivamente y seguir inyectando dinero? Va a dejarla caer, desde luego, pues supondría un caos, por eso se sigue inyectando dinero, bien con de una forma pública o bien diciendo que no es público, pero sí que lo es, o con tantas fórmulas, ¿no? Que ya hemos encontrado en el pasado. ¿Es acertado o no? Pues yo creo que si desde la dirección no se comprometen a hacer las cosas bien, por mucho dinero que se inyecte, los bancos están llenos de activos que han perdido muchísimo valor. Hasta que no se aflore esas pérdidas que tiene el sector inmobiliario, yo creo que el sector inmobiliario no va a poder hacer fondo y no va a poderse recuperar, y hasta que no se afloren esas pérdidas tampoco las entidades bancarias van a conseguir reflejar una imagen fiel de cuál es su patrimonio, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es saludable que las cosas se regularicen de una vez por todas y que podamos, tanto sector inmobiliario como sector bancario, empezar desde cero, por decirlo de algún modo. Y si para eso tenemos que reestructurar el sector bancario de una forma más profunda y de una forma más rápida, pues hagámoslo. No sigamos inyectando dinero en unas entidades que no sabemos si van a ser viables. No tengo muy clara la respuesta a tu pregunta. No sé si un cambio de dirección es suficiente para que esto vaya bien. Yo creo que es el cambio de dirección más el compromiso de hacerlo bien, más el acuerdo entre todos los bancos de aflorar todas esas pérdidas. Sí, bueno, sería un tema pues demasiado largo, pero tiene razón que en los activos inmobiliarios que tienen está ocurriendo algo que, bueno, los que somos españoles ya estamos acostumbrados al surrealismo que preside este país habitualmente desde tiempos inmemoriales, y nos estamos encontrando que están desahuciando un montón de gente, hay un montón de casas vacías y un montón de gente viviendo en la calle, algo que resulta bastante kafkiano. Y bueno, pues empezar a interpretar pues todos estos planteamientos pues sería casi cuestión de sabios, pero bueno, no entramos ahí en detalle. Me gustaría que me comentaras un poco la marcha del IBEX 35. Durante las dos ediciones de ayer empecé a preguntarle a los analistas a ver si me podían dar algún vestigio de que esto empezaba a cambiar, y empecé a intuir, no mucho, pero que el IBEX pues como que había tocado ya a fondo, que se vislumbraba un suelo más o menos estable y que a partir de ahora pues podríamos empezar a mirar hacia arriba, pero todavía tengo pues todo puesto con pinzas, como la ropa que tiendes, porque de momento pues fíjate, ahora mismo estamos bajando un 0,26% y hemos vuelto a perder los 7.000 puntos. Cuéntanos en perspectiva, un poco así en plano general, lo que está ocurriendo ahora mismo en el IBEX, o lo que interpretas a través de los gráficos que manejas, Ana. A ver, lástima que me preguntes esto si te habían contestado lo otro, porque a lo mejor soy yo la que hago a la fiesta, ¿no? Yo de momento lo que veo es que sí que es cierto que nos hemos acercado a un potencial suelo o a un potencial soporte muy muy importante. Es el de los 6.700. Nos quedamos hace dos jornadas a las puertas de testearlo, concretamente 40 puntos por encima del mismo. Desde ahí hemos vuelto a ver una vuelta alcista, pero del mismo modo que en otras vueltas alcistas anteriores, pues denotamos falta de consistencia, denotamos mucha volatilidad en el intradía y denotamos pues esa dificultad para superar las primeras resistencias que nosotros situamos en el entorno de los 7.250. Con lo cual, el soporte de los 6.700 se soporta al IBEX. Si bien es cierto, las distancias con el mismo, cada vez que vemos vueltas a la baja, son inferiores y en cualquier momento se puede testear, incluso se puede vulnerar si las plazas americanas finalmente acometen esos recortes más contundentes. Con lo cual, pues estamos muy, muy pendientes de ese soporte de los 6.700 en la medida que consiga mantenerse, pues entre comillas, perfecto. Pero necesitamos más, necesitamos para creernos esta subida, pues ver avances más allá del 7.250. Los últimos avances han llevado al entorno de los 7.200, pero los 7.250 siguen siendo una resistencia a batir. Perfecto, pues vamos a posicionarnos con esos guarismos, esos parámetros, esas cifras que habitualmente comentamos y que un poco pues ponemos sobre la mesa para hincar el diente ya a la sesión. La prima de riesgo ahora mismo está en 437 puntos básicos con respecto al bono alemán. Ha subido en las últimas horas 1,70, pero nos mantenemos ahí entre los 400, 450. No es muy bueno porque seguimos pagando bastante de interés. y a ver si tenemos mejores noticias y empezamos a bajar ya de los 400, ya no te digo lo que sería bajar de los 300 incluso. El euro ha perdido algo de fuelle con respecto al dólar, casi nada, y está en 1.29.9. Un día sube el euro, otro día sube el dólar y más o menos están en el rango entre 1.29 y 1.33 por ser generosos y ponerte pues un rango bastante amplio. El precio del petróleo, pues aunque te cueste creerlo, sigue bajando. En las últimas horas de cotización ha bajado un 0.61% y están $112.270 el barril de petróleo Brent. Esto pues pensarás, pero si yo ayer eché gasolina y me costó prácticamente lo mismo, incluso más que cuando estaba 126, pues sobre ese particular pues no tengo respuesta. La gasolina sigue subiendo mientras el petróleo sigue bajando, pero ahora mismo si te compraras un barril de petróleo Brent, ya me han dicho que no los venden, si te vas a una refinería y dicen quiero un barril de petróleo Brent, pues te costaría $112.270, pero me da que no los venden porque temen que la gente tenga refinerías domésticas en su casa y se lo refinen. Saldría más barato, ¿no? Pero bueno, me han dicho que no los venden sueltos. De todas formas, pues llévate una carretilla porque son 160 y pico litros el barril de Brent. Y el oro sigue con esa lateralidad entre 1608 y 1685 y ahora mismo está en 1627. Tiene esa barrera infranqueable que le impide pues atravesar los 1685 en la parte alta y también los 1608 en la parte baja. Está como en una jaula. El precio del oro sigue ahí, que yo lo veo desde hace 2-3 meses y no exagero, que está como congeladito, Ana. No sé si será habrá alguna razón económica, así macroeconómica, y le impida seguir moviéndose, pero es curiosísimo. Hombre, en las últimas jornadas, yo ahora mismo, el futuro, que es lo que yo sigo más, está ahora mismo en 2.589, con lo cual, pues sí que tenías razón hasta casi ayer, pero ayer dejó un cierre justo en los 1.603, ahora mismo está en 1.589, con lo cual, con los mínimos intradiarios de ayer por debajo de los 1.600 y hoy continuando la corrección, yo creo que vamos a ver una continuidad bajista en el precio del metal amarillo. Mucho tiene que decir también en ello que el euro está perdiendo posiciones, está apreciando el dólar y sabemos que pues en muchas ocasiones hay una gran correlación. En otras hemos visto que no, que el precio del dólar se ha desvinculado el precio del metal amarillo se ha desvinculado de esa apreciación del dólar. Normalmente suele ser en tiempos en los que los mercados se corrigen de una manera importante y finalmente pues los inversores apuestan por el activo refugio. Ahora, como en Estados Unidos aún no se han encendido las alarmas, pues estamos viendo que esa apreciación del dólar está pasando factura al metal amarillo y ahora mismo está, como decía, en 1587. Pues el mínimo del año es 1608, o sea que perdería los mínimos del año. Pues habrá que echarle un vistazo. Anda que si empiezan a cerrar también las tiendas de compro oro, que son las que están un poco llevando un poco el cotarro, que hay tiendas de compro oro prácticamente en todas las calles de España, al ver que el oro va bajando, pues supongo que empezarán a cerrarlas. Pues sería ya la hecatombe. Increíble. Pues vamos, si te parece, ya con los titulares de la prensa económica. Como te imaginarás, Bankia sigue siendo la reina de la fiesta, con noticias prácticamente para todos los gustos. El plan de rato que rechazó Economía preveía ayudas de 6.500 millones. Comenzamos por el economista.es, el diario económico del grupo 5, del grupo Unidad Editorial, Mundo, Marca, etcétera. Hay una guía para los ahorradores e inversores. Ayer se escucharon un montón de rumores y también pues no sé si fueron infundados o no, que decían que bueno, que había como un principio de corralito, pero bueno, nada de nada. Decían que a partir de 100.000 euros que se podía tener problemas, pero nada de nada. El Fondo de Garantía de Depósitos garantiza 100.000 euros y ahora mismo el que tenga 100.000 euros pues ya es prácticamente un potentado en España, y el que tenga 100.000 euros no creo que solamente los tenga en Bankia, de modo que no hay que preocuparse mucho. Goiri Golzarri, fíjate que bien lo pronuncio porque yo lo llevo pronunciando 4 o 5 días y me he aprendido a la primera, que es el señor que va a presidir Bankia ahora. dice que se van a acelerar los trámites y hoy mismo va a asumir la presidencia. Hay también otra polémica con respecto a las participaciones industriales. Si se preguntan qué pasará, si quieres las respuestas, las tienes en el economista.es, participaciones industriales de Bankia. Más noticias del Economista. El gobierno negocia con Bruselas para que el BEI inyecte el dinero al FROB. Se trata de la reforma de estructuración bancaria. Endesa ganó 621 millones de euros hasta marzo, un 7,2% menos, y las multinacionales piden menos trabas administrativas al gobierno. Alemania no ve riesgo en España, una buena noticia que es el titular de la entrevista que le hacen al expresidente del Consejo Alemán de Expertos Económicos, que se llama Jürgen Donges, y las exportaciones de Alemania encalzan un récord en máximo. Por lo menos en Europa, pues las cosas empiezan a pintar de otro modo. ¿En qué valores europeos hay menor probabilidad de sustos? Se lo preguntan en el análisis que hacen en el diario eleconomista.es. ¿Será la salida a bolsa de Facebook otro desastre tecnológico? De esto, si quieres, Ana, luego te pregunto algo, lo tenía aquí apuntado. Y Montoro planea bajar cotizaciones sociales por 5.000 millones. Te dije que el diario El Economista era del grupo Unidad Editorial, pero no. Es el diario Expansión, al que vamos ahora. El IBEX acusa de nuevo el lastre de Bankia en su intento por mantener los 7.000 puntos. Perdemos ahora mismo el 0,07%. Pero manteniendo todavía los 7.000 puntos. Se preguntan, como prácticamente todos los medios económicos, qué hacer con las acciones de Bankia y Francia socialista y Grecia con riesgo de salir del euro. ¿Cómo afectará esto a la Unión Europea? Un reportaje también muy interesante en el que nos apuntan algunas de las claves que hay que tener en cuenta para el futuro que se avecina con dos países que un poco pues salen de un poco la norma marcada por Merkel y por la eurozona. España y Portugal reducen un 7,2% el beneficio de Endesa hasta marzo, y Amadeus ganó 168 millones en 22% más gracias al aumento de viajes. Hoy se ha conocido el dato de Amadeus y veremos a ver las acciones en bolsa, qué es lo que ocurre, porque me llamó la atención que me dijo Francisco Martín del Mundo Bursátil, en la lista que tuvimos ayer, que curiosamente Abengoa también puso sobre la mesa unos datos magníficos y las acciones empezaron a bajar, algo un poco inexplicable. ¿Crees que pueda pasar lo mismo con Amadeus, Ana, o es otro caso? Desde el punto de vista técnico, la verdad es que no tiene nada que ver el gráfico de Amadeus con el gráfico del otro título. Amadeus está cotizando en máximos, se está consolidando en zona de máximos, está ciertamente muy fuerte pese a los recortes que vienen teniendo la mayor parte de los títulos españoles y europeos, y concretamente el IBEX, vaya, que se sigue lastrando. Amadeus consigue mantener su zona de 15 euros y es más, yo situaría incluso el soporte a tener en cuenta ligeramente por debajo de los mismos en los 14,67, cual pues no tenemos el por qué hacer paralelismos. A mí este título la verdad es que me gusta bastante. Perfecto. Pues vamos terminando ya con los titulares de la prensa económica. El árbitro del conflicto entre Iberia y sus pilotos pide más tiempo y el gobierno vende, esto entrecomillado, la marca España a empresas extranjeras. Argentina afirma que es propio YPF por considerarlo un cóctel explosivo y el gobierno estudia vender parte de los 53.662 inmuebles que tiene en el Estado. Y nos vamos con 5 días, el diario económico del grupo Prisa, la fusión BMN y Liberbank a punto, y le han dado un toquecito a Ibercaja a ver si se quiere unir a esta fusión. Bankia adelanta hoy el relevo de Rodrigo Dato por Ignacio Goirigolzarri y el gobierno da otra dura vuelta de tuerca a las provisiones inmobiliarias. ¿Qué bancos dan crédito? El dinero barato del Banco Central Europeo no llega, y no llega pues por la sencilla razón de que ellos adquieren el dinero en el Banco Central a un 1%, y si por ejemplo compran deuda española, el bono a 10 años, pues le da un 6%. Entonces es mucho mejor eso que no pues arriesgarse a dejárselo a un particular, una empresa que con el riesgo que hay pues puede ser de dudoso cobro. España y Portugal lastran el resultado de Endesa y las soluciones tecnológicas y el alza de reservas impulsan a Amadeus, y el yen y el terremoto llevan a Toyota a ganar el 30,5% menos y poquito más. El FMI está a Alemania a auxiliar a Europa para ayudarse a ella misma. Industria anuncia un nuevo plan de negocio en Hispasat. ¿Quieres comentar alguna de estas noticias que hemos así comentado rápidamente de los titulares que nos encontramos en la prensa económica, Ana? Bueno, en referencia a Grecia, desde luego, pues que estamos todos pendientes de ver si son capaces de encontrar un gobierno de coalición. Parece ser que no será así, que serán necesarias unas segundas elecciones. Y desde luego, pues eso, que estamos muy, muy, muy pendientes de lo que ocurra allí y también de ese primer encuentro entre Merkel y Hollande. Ver si las palabras de Merkel, que parece que ha incluido la palabra crecimiento en sus discursos, finalmente pues van a algo más y efectivamente sí que se acercan esas posturas entre uno u otro, o si finalmente pues por mucho que le digan a la señora Merkel que incluya la palabra crecimiento en sus discursos, es solamente esa dialéctica y no es una declaración de intenciones. Eso es lo que yo creo que está muy sensible el mercado y estamos esperando a ver qué es lo que ocurre. Y lo que tenía aquí anotado que quería preguntarte, ¿en los próximos días saldrá la OPV de Facebook en Wall Street y hay expectativas para todos los gustos? Unos dicen que puede ser un pelotazo de estos tipo 2.0 de los que estuvimos acostumbrados a comienzos de los 2000, incluso pues a mediados pues también hubo alguna cosilla interesante, LinkedIn por ejemplo me suena, y no sé si ves interesante el tema de salida a bolsa de Facebook. En este caso pues habría que darle al botón de me gusta a esa OPV o no, o lo dejamos, o decimos no me gusta como hacen en Facebook. Quizás lo que no me guste tanto es el momento actual, ¿no? Yo creo que los mercados americanos están acelerando esos síntomas de agotamiento. Poco a poco se van acercando a los niveles de soporte a vigilar. Ayer en concreto el Nasdaq testeaba o casi testeaba las zonas de soporte que controlamos para el corto plazo y por tanto pues en este entorno en el que pensamos que finalmente esos soportes no resistan y que veamos unas correcciones más acusadas, pues yo no me metería en un título que según muchos expertos, y no me incluyo porque no hago valoraciones de OPVs, dicen que a lo mejor está un poco caro, ¿no? Entonces son dos condicionantes que no animan a la entrada, el entorno y la valoración de la propia entidad. A pesar de la fortaleza de Wall Street, que está mostrando unos números espectaculares. Bueno, está mostrando números espectaculares porque consigue consolidar en zona de máximos. Sin embargo, como venía diciendo, lo que estamos viendo en las últimas jornadas es que es incapaz de seguir marcando nuevos máximos, que las consolidaciones en zona de máximos nos dejan mínimos inferiores y que, por tanto, esos soportes que marcamos para el corto plazo podrían vulnerarse en el corto o medio plazo. Por tanto, yo no animo a tomar posiciones en mercado americano, máxime cuando los datos económicos en América pues apuntan a que esa mejora que vimos en el primer trimestre no va a tener continuidad en el segundo trimestre y por tanto pues podríamos ver, como bien decía, que por unas cosas u otras, bien, también por el entorno mundial económico y por el propio suyo, por su propia economía doméstica, pues no invita al optimismo, además con el gran recorrido que han hecho ya en lo que llevamos de ejercicio. No soy bajista, pero sí que estoy expectante con esos niveles de soporte. Incluso ya hemos implementado algunas posiciones cortas en índices americanos. Caso de Dow Jones, nos interesa mucho ver cómo se comporta el índice en las inmediaciones de los 12.700. En el caso del SP500 es la zona de 1.340 y en el caso de Nasdaq, como decía antes, es la zona de 2.570-2.575. Todos estos soportes se han quedado prácticamente testeados en las últimas jornadas en formato intradiario y en los futuros y por tanto pues nos interesa ver cómo resisten los índices americanos en las próximas jornadas. Otra clave importante a seguir. Perfecto, pues estaremos atentos. De momento lo que vamos a hacer es, antes de pasar las consultas, pues hacer un recorrido por lo que están haciendo las bolsas europeas en el inicio de sus sesiones. El IBEX 35, que ha ido saltando del rojo al verde, del verde al rojo, pues en este momento 31 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, está perdiendo un 0,92%. y lógicamente ha perdido los 7.000 puntos, estamos en 6.942. El índice belga sube un 0,18, el DAX alemán sube un 0,39, el CAC 40 un 0,34, el FTSE londinense un 0,20, el PSI portugués un 0,15, el Eurostock 50 un 0,21, el ECO 10 un 0,06 y el FTSE milanés un 0,49. Ayer en Estados Unidos, al cierre, el Dow Jones perdió un 0,59, también perdió los 13.000 puntos, aunque está muy cerquita, 12.932. El Nasdaq 100 mantiene los 2.600 puntos, con unas ganancias pequeñitas, 0,05% al alza. El S&P 500 mantiene los 1.300, está en 1.363 y tuvo un ascenso del 0,04, y también bajó el Nasdaq Composite, que perdió un 0,39% y también perdió los 3.000 puntos, está en 2.946. Esta mañana la bolsa de Tokio ha tenido un ascenso del 0,69% y está en 9.045. Con la bolsa japonesa tengo que tener mucho cuidado, porque como han tenido tantos días de fiesta, me parece que el lunes, martes y miércoles estuvieron de fiesta, y no, miércoles, jueves y viernes, y luego miré el lunes y digo, sí, también están de fiesta, y el martes también fiesta, o sea, se pegaron una vidorra espectacular. Entre la semana esa china, que en la bolsa me parece que cerraron 5 días, y la japonesa haces así un puentazo y te tiras un mes de vacaciones, un inversor asiático. Y vamos ya con las consultas de los amigos. Fran, dime. Nikkei, no sé, ¿sigues mirándolo con lo del día de antes? Porque hoy ha corregido. Pues ves, es que tengo el duende. Pues, para que luego no te pase eso mágico que dices que te pasa cuando lo vuelves a mirar y te dice que ha corregido, hoy te va a volver a pasar. Entonces, dime el dato exacto. Ha cerrado en los 9.045. Sí, eso lo tengo correcto. ¿Subiendo un 0,69? No, bajando, no tengo el porcentaje en este momento, pero bajando porque lo estoy viendo en la vela. Ok, perfecto, pues bueno, está 9.045, pero bueno, ya tenemos el dato que sí que ha abierto, porque yo tenía hasta ayer que estaban cerrados. Pues bueno, 9.045 puntos el Nikkei, y veremos a ver si sigue manteniendo. Ya está lejos de esos 10.000 puntos que alcanzó, ha ido perdiendo fuelle durante unos días, lo que recuperó en prácticamente una semana, pues lo ha perdido en unos 15 días. Veremos a ver el Nikkei cómo va desenvolviéndose. Pues vamos ya con las consultas de los amigos oyentes, y ya sabes que te ofrecemos tres vías. Tienes un contestador automático en el 917519721. Repetimos, 917519721. Y la fórmula más clásica, que también la ponemos a tu disposición, el correo electrónico. Nos mandas un mensaje a mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es, y tienes incluso una tercera vía entrando en el foro del mundobursatil.es, buscando la consulta de los analistas de economía y finanzas, y allí pues puedes dejar tu pregunta. Nosotros las recogemos todas y se las trasladamos al amigo analista que nos acompaña. En este caso es Ana Rafels, de anarafels.com, una empresa de inversiones EAFI. Pues vamos, Ana, si te parece, con la primera pregunta. Si hace unas semanas era Repsol la que estaba un poco pues ahí en boca de todos, después Red Eléctrica, pues ahora pues están los bancos. No nos preguntan por Bankia, aunque nos preguntan en estos días, pero nos preguntan por uno similar. CaixaBank está mostrando un mejor comportamiento que el resto del sector bancario. Esto lo afirma la amiga Maika. Y la pregunta que nos hace, ¿es recomendable una operación a medio plazo o es demasiado arriesgado? Se supone que quiere entrar y pide consejo. Es la amiga Maika. ¿Qué le puedes contestar a esta amiga? A ver, yo creo que con el entorno en el que nos movemos aquí en España, aunque finalmente ese soporte de los 6.700 del contado del IBEX se mantenga, yo creo que los avances que podemos tener van a ser a modo de reacción alcista, con lo cual cuando tomemos posiciones en los mercados con un horizonte temporal medio plazo, deberíamos pensar en posiciones cortas y no largas, porque la tendencia es marcadamente bajista. ¿Para ese rebote apostaría con CaixaBank? Pues la verdad es que no me gusta nada su aspecto técnico. Desde que perdió la zona de los 3 euros sigue muy débil. Es cierto que en las últimas jornadas no ha seguido marcando nuevos mínimos, pero es que hace unos meses estaban 4 euros y ahora están 2,50. Con lo cual, el peor comportamiento se lo llevó anteriormente. Como decía, en febrero cotizaba en 4 euros, ahora, pasados dos meses y medio, pues cotiza en 2,54. Yo necesitaría ver vueltas alcistas muy claras en este título para volver a posicionarme en él y volver a apostar por esta senda de recuperación alcista. Yo me mantendría al margen, no tomaría posiciones en CaixaBank. Aunque veamos reacciones alcistas en el corto plazo, deberíamos esperar a ver vueltas alcistas muy claras para tomar posiciones y no llevarnos sorpresas desagradables. Y esta es una consulta que te hago yo. ¿Sería interesante o adecuada una operación en cortos intradía en Bankia? Me estoy fijando y ahora pierdo un 2,83%, lleva tres días un poco de capa caída. Y no sé si pues una operación de estas cortitas en pues unas horas o incluso pues en una sesión sería interesante, porque lo veo allí que parece que no va a levantar cabeza el día de hoy. Ana, ¿qué opinas? A ver, yo sí no soy un inversor que estoy acostumbrado a ser muy agresivo y a operar en el corto rabioso, me olvidaría del intradía. Estamos viendo jornadas controladas por la volatilidad. Hemos visto cómo el IBEX perdía un 2% y al final acaba de la jornada subiendo un 1%. Es de locos. Por tanto, no invito a cualquier inversor a tomar posiciones en el intradiario. De hecho, yo particularmente, pues alguna se hace, pero vaya, que no estoy por la labor de trabajar el intradiario, porque está bastante complicado y con movimientos muy contundentes, tanto al alza como a la baja, que la verdad es que descontrolan bastante. Perfecto, pues vamos con otra consulta. Nos la hace el amigo Paco y nos pregunta: Amadeus para entrar en el mejor momento. Hoy precisamente ha ofrecido sus resultados bastante buenos, pero con lo que ocurrió en Abengoa, pues ya está un poco de, en fuera de juego, porque se supone que si ofrecen buenos resultados, la empresa va bien, todo va bien, pero el caso de Abengoa me dejó un poco en 33, de la verdad. Hoy con Amadeus parece que la cosa ha cambiado, tal como nos has comentado, y ¿qué momento le recomiendas al amigo Paco para entrar en este título, Ana? Bueno, ha cambiado entre comillas porque está cotizando, a pesar de lo que yo he dicho, está cotizando con fuertes descensos, ¿no? En cualquier caso, la zona de los 14,67 es un nivel que para mí es muy importante para el corto plazo. Si vemos al título en las inmediaciones del mismo, podríamos tomar alguna posición, pero yo, como he dicho antes, como los mercados son potencialmente bajistas, sobre todo por esos miedos que tengo de que finalmente los soportes americanos finalmente se hayan roto a la baja, yo estaría más por la labor de buscar puntos de entrada en valores que están bastante castigados y tomar posiciones bajistas, que les veamos a esos títulos potencial aún a la baja y por tanto podamos aprovechar esos movimientos. Si aún así queremos centrarnos en alguna posición alcista, Amadeus sí que sería uno de los que se salva de la quema. Como decíamos antes, está consolidando en zona de máximos. El primer soporte a vigilar ya lo tiene muy muy cerquita, es la zona de los 14,95, 14,90, y el segundo y más importante es la zona de 14,67, con lo cual si queremos tomar posiciones, pues con un stop bastante ajustado podríamos tomarlas en esa zona de 14,90, 14,95, con el stop en esa zona de 14,67, buscando un potencial alcista hacia la zona de máximos recientes de 15,73, y si lo rompe, pues tendríamos un nuevo tramo al alza bastante interesante. Perfecto. Ya sabes que desde hace una temporadita pues te pedimos que en las consultas simplemente añadas un par de palabras al título para mantener o para entrar, y entonces con ese parámetro los analistas tienen más elementos de juicio, uno más, para poder aconsejarte con mayor fiabilidad, digamos. Nos pregunta la amiga Ada 103, Apple para mantener. Apple, un pedazo de título, pero no sé si en este momento pues sería cuestión ya de deshacer posiciones o de seguir tranquilitos, porque el título pues va sobrado, ¿no, Ana? Sí, no. De mismo modo que estábamos alertando antes que los índices americanos están mostrando síntomas de agotamiento, vemos que Apple pues ha frenado esa deslumbrante marcha que le llevaba a marcar máximos crecientes día sí día también, ¿no? Hemos visto que ha tenido lugar una recogida de beneficios. en la vuelta alcista no ha sido capaz de marcar un nuevo máximo, con lo cual está mostrando cierta debilidad o cierto agotamiento, como queramos interpretarlo, y los niveles de soporte ya están muy muy cerca. En las últimas jornadas hemos visto que se ha apoyado en la zona de 555 y desde ahí consigue girarse al alza. Ayer cerró en los 568, nos interesa ver si se sigue manteniendo esa zona de 555 o no. Si se pierde, yo creo que vamos a ver continuidad bajista hacia niveles de 516. No obstante, si venimos comprados desde hace mucho tiempo, pues tampoco debemos alarmarnos. Yo, no obstante, si me pierde esa zona de 555, sí que pensaría en deshacer una parte de la posición y sí que pensaría en que es probable que veamos recortes más acusados. Me gustaría saber el precio de entrada para poderle decir si me saldría de toda la posición o no en esos $555, pero vaya, en cualquier caso es un punto de referencia muy importante al que seguir. Si pierde los 500 y sigue con esa continuidad bajista de los 555, desde luego no mantendría posiciones. Perfecto, pues esperamos que la amiga Ada 103 haya tomado buena nota de tu respuesta. Nos vamos con Grifols, nos pregunta Arturo, mejor momento para entrar. Y Grifols siempre, cuando nos pregunta Grifols, me viene a la cabeza lo que yo preguntaba a los analistas del programa hace 2-3 años, incluso 4, Grifols, porque yo leía noticias de Grifols, era un pedazo de empresa, tenía productos que prácticamente los comercializaba esta empresa española, Grifols, que llamé para preguntar, teníamos duda, ¿es Grifols o Grifols? Y llamamos para cerciorarnos y ya nos contestaron ellos, sí, es Grifols, con acentuado, o bueno, el acento diatónico, por lo que yo haría en la y con esas noticias espectaculares, pues me llama la atención que todos los analistas dijeran, no es buen momento para entrar, no es buen momento para entrar, pero esto hace 2, 3, 4 años. Y por visto, pues a los 4 o 5 años empieza a funcionar y los inversores, pues, me dan la razón. O sea, yo soy un analista de espoleta retardada, ¿sabes, Ana? Pues, ¿qué le cuentas al amigo Arturo para ese mejor momento para hincarle el diente a Grifols? A ver, pues es un título pues que se nos ha disparado al alza, ha roto máximos históricos, bueno, está en máximos históricos, está hoy por hoy consolidando por encima de los máximos anteriores que se dejaban en el ejercicio 2008, con lo cual pues nos deja esa visión que decías de que finalmente ha conseguido materializar todas esas buenas noticias con avances importantes en su acción. Momento de entrar. Pues podemos entrar en cualquier momento, marcándonos unos niveles de stop bastante ceñidos o no, dependiendo de cuál sea nuestro perfil de riesgo. La zona de los 18, desde luego, es una zona en la que debemos prestar bastante atención. Comprar en niveles de 18, pues con un stop en niveles de 17.55, pues también sería una buena estrategia. ¿Entraría yo en este título? Pues como complemento a las posiciones bajistas que pueda tener, quizás. ¿Tomaría posiciones ya? Pues quizás me esperaría unas cuantas jornadas para ver si finalmente el IBEX mantiene esa zona de 6.700, porque aunque este título ha demostrado que puede ir totalmente al contrario, es mucho ya el camino que ha recorrido y podría tener lugar alguna recogida de beneficios de esos últimos inversores que han tomado posiciones en los últimos movimientos y que si tuviesen lugar recogidas de beneficios más intensas en el título más allá de esa zona de 18, creo que podríamos ver alguna recogida de beneficios más intensa hacia niveles de 17, 16.75, con lo cual me gusta el título. El momento de entrada es bastante complicado, bien podemos tomar la posición ahora mismo con ese stop de 18 euros o bien podemos esperar a que finalmente se aleje de esa zona de máximos históricos que dejaba recientemente en niveles de 19,70, pues cuando veamos al título en los entornos de los 20 euros y consolide por encima de los mismos, podríamos posicionarnos con ese stop en la zona de máximos recientes de 19,20. Perfecto, pues seguimos con el consultorio del programa Economía y Finanzas a través de las radioemisoras de MB Radio y nos vamos con Disney. Nos lo pregunta el amigo Mar y además se especifica para entrar. Además nos están preguntando con cierta frecuencia en los últimos días sobre este título, de modo que considero que debe tener un gráfico bastante, bastante interesante. ¿Qué le puedes contar al amigo Mark, Ana? Pues con el reparo que le tengo a la bolsa americana, quizás me mantuviera al margen, pero la verdad es que, como bien adelantabas, el gráfico de Disney es bastante interesante. Está cotizando, ayer por ejemplo cerraba con avances, mientras las plazas americanas pues no se definían demasiado claro por esos avances. A mí me interesa muy mucho ver si el título es capaz de superar la zona de los 44,50, 45 o los 45 si queremos redondear. De este modo se confirmaría que es capaz de superar la zona de máximos recientes que se dejaba a finales del mes de marzo y, por tanto, activar un escenario de continuidad alcista que nos lleve a niveles bastante atractivos. Si compramos ahora mismo, corremos el riesgo de que finalmente esa zona de 44,55 o 44,60 no se rompa la alza y que hayamos comprado en zona de máximos. Yo, en este caso, esperaría que se superara esa zona de máximos recientes para tomar posiciones y para mantener esa estrategia de potencial alcista bastante importante. Perfecto, pues terminamos ya con la última consulta. Nos la hace la amiga María y dice: Viscofan para mantener o deshacer parcialmente la posición. Y especifica, nos da otro dato. Compré el título en 23 euros. Con estos datos, ¿qué le puedes aconsejar a la amiga María? Pues en primer lugar darle la enhorabuena, y en segundo lugar pues yo no estaría preocupada en la medida que me mantenga niveles de 33,23. Si me pierdo estos niveles, desharía una parte de la posición y la segunda parte de la posición acondicionaría la pérdida de los 31,75. Con lo cual, aún estamos en del primer punto, no estamos tan alejados, pero del segundo punto aún estamos bastante alejados y no debemos preocuparnos por este título, porque la verdad es que lo viene haciendo de una manera excelente. En el último movimiento alcista sí que nos deja pues esa cierta dificultad para marcar nuevos máximos, pero la verdad es que la recogida de beneficios ha sido muy suave. No nos dice que el título tenga debilidad, no vemos salida importante de este título por parte de los accionistas y por tanto estamos tranquilos. Insisto, punto de vigilancia 33,23, podríamos redondear hacia la zona de 33 euros. Segundo punto, zona de 31,75. Pues antes de que nos recomiendes algo sobre ararafels.com, vamos a hacer un repasito a lo que están haciendo las bolsas. Antes en Europa, quería decir, antes solamente el IBEX estaba en rojo y ahora todo está en rojo. No han querido dejar suelto al IBEX 35 y dice: mira, te vamos a acompañar en el rojo. Ahora mismo perdemos el 0,59%, estamos en los 6.952, hablo del IBEX 35, el índice belga también en rojo, 0,24%, el DAX alemán pierde un 0,15%, el CAC 40 un 0,32%, el FTSE londinense un 0,19%, el PSI portugués un 0,68%, el Eurostock 50 un 0,29%, el ECO 10 un 0,72% y el FTSE milanés un 0,18%. Recordamos lo que hizo ayer cada uno de los índices en Wall Street. El Dow Jones perdió un 0,59%, el Nasdaq 100 un 0,05% al alza, el S&P 500 al alza un 0,04% y el Nasdaq Composite que perdió un 0,39% y el índice Nikkei pues está en 9.045 puntos. Ana, ¿qué nos podemos encontrar si ahora mismo pues tecleamos anarafels.com? Muy fácil de entrar para esa empresa que tienes, una EAFI de asesoramiento y consejo para los inversores. Pues Ana Rafael Seafi es una empresa de asesoramiento financiero, como bien dices. Estamos supervisados por la CNMV y lo que hacemos allí y lo que intentamos explicar en la página web es que, atendiendo al perfil de riesgo de cada inversor, diseñamos una cartera personalizada y le hacemos un seguimiento pues del día a día y del momento. Lo que intentamos y lo que intentamos desmarcarnos frente a la banca privada tradicional es que ese seguimiento es de muy muy corto plazo. Intentamos reaccionar a los movimientos tan bruscos que tienen los mercados y, muy importante, implementamos tanto posiciones alcistas como bajistas adaptándonos a las particularidades del cliente. Es decir, que si no estás acostumbrado a trabajar con derivados, no vamos a trabajar con derivados. Si no estás acostumbrado a trabajar con lo que sea, no vamos a utilizarlo. Lo que buscamos es esa adaptabilidad a cómo sea el inversor y a cómo sean los mercados. Con esto pues se diseñan esas estrategias y se articulan estrategias para materializar las oportunidades de mercado. Exactamente, pues nosotros ya despedimos a la amiga Ana Rafels. Como siempre, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Te emplazamos, si te parece, para el próximo miércoles y veremos a ver si esto pues empieza a apuntar un poquito mejor de lo que lo dejábamos la semana pasada. ¿De acuerdo, Ana? De acuerdo, estaré encantada de estar con vosotros la semana que viene. Y por nuestra parte, nada más. Te recomendamos que te aprendas la pronunciación de un nombre, Goirigolzarri, porque una vez que lo tengas ya controlado, mira, Goirigolzarri, yo me lo he preparado, vas a ser el alma de las tertulias, porque hoy es noticia, va a tomar posesión de Bankia, y además, pues seguramente, pues con todo este proceso de nacionalización, intervención, apuntalamiento de Bankia, como quieras llamarlo, pues va a estar en boca de todos. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos esta tarde a eso de las 19:05, justo tras el informativo, y en este caso será con el amigo Sergi Sánchez de Sersan Sistema, este programa que grabamos habitualmente, pues siempre grabamos todos, y podrás escucharlo en formato podcast si no llegaste al comienzo. Todo en la página de MB Radio, EMB, elmundobursatil.es. Un cordial saludo y te esperamos, pues eso, dentro de unas horas aquí en las redemisoras de MB Radio. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.